tener que dejar de existir. Liliana Peralta, ¿qué reflexión les merece como trabajadores? La verdad que es en un hecho insólito, la ministra habla de un problema que parece que le fuera ajeno, lo menciona desde afuera, cuando ella forma parte de un gobierno y ha formado desde hace muchos años parte del mismo signo político que gobierna la provincia de La Pampa. En un hecho que es cierto, que nosotros tenemos no tenemos incremento demográfico comparado con otras provincias, no puede ser esto un argumento para cerrar escuelas. Cuando está hablando que tiene que ser un número de 25 alumnos, y si no, las aulas van a quedar vacías en un futuro cercano. La verdad que yo no lo podía creer cuando menos mal que lo pusiste ahora y lo estoy escuchando. Nosotros decimos que es al revés, que un gobierno tiene que tener políticas proactivas para que los jóvenes no se vayan, tiene que diversificar su economía en emprendimientos fabriles, en todo tipo de emprendimientos para que la economía haga que el joven se quede. Quien que se va a estudiar a Córdoba, como tantos estudiantes pampeanos, después vuelvan a trabajar a su provincia. Pero esto también habla de desconocimiento de la Ley Nacional de Educación, donde dice en su artículo que el Estado es el garante de la educación, y también dice que la educación secundaria es obligatoria, y desconoce los procesos para que la Ley 1420, que hablaba de la escolaridad gratuita, obligatoria, laica, se llevara a cabo con todos sus preceptos, pasaron casi 100 años. En la escuela secundaria, hace muy poco que esta ley existe, no puede pretender que de un día para otro las escuelas secundarias desborden. Nosotros creemos que esto es un proceso que tenemos de desgranamiento, pero que la crisis actual hace que este desgranamiento se profundice. Porque si tenemos papás que no tienen trabajo, si tenemos chicos que por ahí tienen hambre, aunque ella primero lo negó hace un tiempo y después lo volvió a admitir, si tenemos desalojos que se han multiplicado por 5, según el Defensor de Niñez y Adolescencia, no puede decir que los chicos dejan de ir por el déficit demográfico. Nosotros sabemos que hay muchos problemas, el rompimiento de la trama social, y tienen mucho que ver con que un chico vaya o no vaya a la escuela. Tiene que haber situaciones que estimulen los programas socioeducativos que nosotros hemos tenido y que ahora están en peligro y que muchos ya no existen, han sido precisamente para eso, porque se sabía de la dificultad de sostener a los alumnos en la escuela secundaria. Porque no estaba instalado en nuestro país de que todos debían ir a la escuela secundaria. La escuela secundaria era para una élite. Y por los dichos de esta señora, aparentemente pretende que vuelva a ser una élite. Por eso nosotros en un comunicado que hicimos, hablamos de que la población no es vieja, las ideas son viejas, porque quiere que vuelvan a ser una élite. Y en el medio empiezan a cerrar cursos, los profesores quedan en disponibilidad, como pasó en el Calcuta. Habla de que la disponibilidad está en el estatuto. Sí, sí está en el estatuto, pero hacía años que no la utilizábamos, porque era una práctica de los años 90. Y habíamos dejado de utilizarlas porque todos los años se estaban creando horas, se estaban creando cargos, con nuestra lucha colectiva y con un gobierno que también apostaba a la educación, que no es el mismo, lamentablemente. Liliana, estos temas que han cuestionado en las últimas semanas, que han sido una decisión atrás de la otra, ¿se va a conversar en paritaria o en otro tipo de vínculo con el gobierno provincial? ¿O dirías que la situación es que ni siquiera existe ese diálogo? La verdad que la situación es muy tensa. Nosotros hemos pedido la reapertura de la paritaria. Como sindicato tenemos una asamblea y un congreso en breve donde vamos a tratar todos estos temas. Porque bueno, sabemos que ahora hay movimientos y hay gran cantidad de cargos y de horas que no están saliendo. No sabemos por qué, a qué obedece esto, si los van a suprimir, por qué no están. Todos los años siempre han sido exhibidas las vacantes. Con algún error se ha corregido, pero este año faltan muchas horas. Yo estoy acá en una escuela donde me están haciendo un listado de todas las horas y todos los cargos que están faltando. Entonces, no sabemos a qué obedece. Y con los dichos de la ministra, uno comienza a crear suspicacias de qué pensarán hacer con esas horas y esos cargos. Nosotros vamos a tener una asamblea, vamos a tener un congreso y colectivamente vamos a decidir las acciones a seguir. Bien, Liliana, te agradecemos el contacto y la reflexión sobre estos temas. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, realmente, la verdad que los dichos de la ministra dejan mucho que desear. No sé si tendrá que dar un paso al costado, pero sí, por lo menos rectificar lo que dijo. Gracias de vuelta. Hasta luego. Liliana Peralta es secretaria general del gremio que agrupa la mayoría de los docentes, UTILPA.